La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la conferencia y concierto, meditación y musicoterapia Sahaya Yoga, que consiste en difundir el método de desarrollo integral humano, y tendrá lugar esto en la Sala Benjamín Carrión. Será esta semana, el jueves 13 de junio, a partir de las 6 de la tarde, con entrada libre. Vamos a conocer detalles sobre esta propuesta en compañía ya de nuestros invitados. Se trata de el doctor Enrique Pérez de España, coautor del libro de la autocuración, y también nos acompaña Guido Di Laurenzi, italiano, experto en música clásica. También queremos dar la bienvenida a Gali Andrade, quien es parte de la organización de este evento. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a poder conocer qué pasa con la meditación actualmente, donde también se involucra la música. Así que voy a empezar con usted, Gali, a ver si es que podemos ampliar esta información, una actividad que se va a desarrollar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuán importante es la meditación? Bueno, pues la meditación es una fuente de realización integral del ser humano. La meditación de Sahaya Yoga, que es la que nosotros practicamos, está difundida en más de 160 países. Tenemos 49 años de trayectoria a nivel mundial. Somos una organización sin fines de lucro y todos quienes participamos en esta noble causa somos voluntarios, porque creemos en la venida de un mundo mejor y tratamos de contribuir de esta manera para que las personas puedan tener una herramienta para su mejoramiento personal, para su mejoramiento de calidad de vida y sobre todo para lograr su yoga, su conexión con su ser interior. A través de esta meditación, que fue descubierta en 1970 por Srimataji Nirmala Devi, originaria de la India y nominada al Premio Nobel de la Paz 2 veces, nosotros podemos lograr el despertar de la energía Kundalini, que es una energía que reside dormida en la base de la columna vertebral, en el hueso sacro. Esta energía, al despertarse, va subiendo por la columna vertebral y nos conecta con nuestro ser, con nuestro espíritu que está en nuestro corazón. Y eso es lo que se llama yoga. Entonces, ¿cómo despertamos esa energía Kundalini? Pues justamente la propuesta es a través de la meditación. Es una meditación sumamente sencilla, una meditación muy corta, que es justamente avalada por la UNESCO, por el Departamento de Paz. Y es la única meditación, el único tipo de yoga avalado por la UNESCO, que es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y a través de esta corta meditación de 10 a 15 minutos podemos despertar con unas pocas frases esta realización del ser. Bueno, nos vamos a ir preparando porque ya en breves minutos vamos a hacer ese primer ejercicio, un cortito. Vamos a dar la palabra también al doctor Enrique Pérez, que precisamente es la persona encargada de vincular la meditación y también la música. ¿Qué papel juega la música precisamente en este tipo de meditación? ¿Músico? ¿Usted? Ah, entonces conmigo, con Guido Di Laurenzi. Bueno, ah, Guido. Exactamente. Ya, perfecto. Muchísimas gracias por invitarnos. La música tiene en un principio un papel interesantísimo para guiar la atención. Nosotros generalmente lo que conocemos es la concentración, lo que es un esfuerzo de la mente. En realidad tenemos un sistema sutil que puede entrar en sinergia con la música misma. O sea, igualmente entrará en conexión sobre todo con una música que nosotros llamamos de canal central, o sea, música que ha sido en su principio, ha sido creada de una forma espontánea, de una forma guiada por esta conexión, y que prácticamente entra en sinergia con esta energía Kundalini, y es una música que nos ayuda a evolucionarnos. ¿Tiene que ser necesariamente la música clásica que no. la escuchamos, o puede ser también hasta la música popular? No, en absoluto. En realidad es un proceso transversal que se encuentra en varios estilos distintos. Puede ser en el pop, puede ser en el rock, puede ser, decimos, en la música clásica occidental, pero en particular encontramos esta sensibilidad en la música clásica indiana, porque ya desde decimos ya desde centenares de años, ha sido creada con el principio de entrar en conexión con esta energía kundalini. O sea, los expertos ya sabían los efectos que producía la música sobre el ser humano. De hecho, escuchamos mucho decir que la música juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia, pero quizá puede hacer mucho, mucho más desarrollar todas esas energías que tiene el ser humano. Y sin música no se puede desarrollar nada. Creo que el hombre está conectado a la música. Decimos que hoy tenemos una sobreexposición a lo que es la música. En su comienzo, la música estaba creada con un fin espiritual de dar un equilibrio. Y, por ejemplo, estos grandes rishis, maestros de la música indiana, utilizaban la música indiana que cambiaba según la hora del día a través de estos ragas, melodías que servían prácticamente a colorear la mente del que escuchaba, y estamos hablando de reyes muchas veces. O sea que los reyes venían educados a estar siempre en un estado de equilibrio, así que podían tomar luego decisiones muy equilibradas y muy beneficiosas para todas las personas. Y esto es uno de los efectos más importantes que tiene la meditación, ser equilibrados para nosotros mismos, gozosos, y luego llevar esos beneficios a los demás. Si me ayuda, ¿su nombre cuál era? Me llamo Enrique Pérez. Ah, usted es Enrique. Bueno, Enrique, usted es el coautor de uno de los libros, La Autocuración. ¿Cómo la podemos entender a este término de la autocuración? ¿Que me puedo curar yo sola? Claro, pero tiene que aprender. Y para eso está este libro y para eso estamos nosotros en Sahaja Yoga. Los médicos que practicamos Sahaja Yoga en todo el mundo enseñamos a nuestros pacientes a curarse a sí mismos a través del método de Sahaja Yoga. Como es algo desconocido, el primer paso para que una persona pueda curarse es conocer la base de Sahaja Yoga a través de esta meditación, para luego, digamos, luego pueda saber cómo interpretar esta información para poderse curar a sí misma esa persona. ¿Qué tipo de enfermedades puedo curar con la autocuración? Nosotros, con la meditación, tratamos todas las enfermedades físicas y mentales, porque todas las enfermedades físicas y mentales se generan en nuestro cuerpo energético sutil, que tiene un código energético de funcionamiento, por el cual, igual que existe un código genético, existe un código energético, y si uno conoce el código, puede saber qué centro de energía es el que no funciona y corregirlo desde la causa. Y ese centro de energía es el que está controlando el órgano que está enfermo. Por lo tanto, ¿un cáncer, por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo pacientes con cáncer de estómago que, estando tratados en el hospital para el cáncer, no mejoraban, y después de venir conmigo y aprender a meditar, 6 meses después mejoraron todas las analíticas y mejoró mucho sus perspectivas de vida y su situación. Digamos, de tener poco tiempo de vida a ya tener perspectivas de vida y antes no había esa posibilidad. Es decir, la realidad es que los resultados físicos y mentales de la meditación son muy llamativos, son impresionantes en todo el mundo, pero es algo nuevo. ¿Qué hace falta, por ejemplo, si hay tantos enfermos, por ejemplo, que padecen estas enfermedades y que no pueden estar dentro de esta forma de sanación? ¿Por qué en los hospitales no se toma en cuenta esto? ¿Sabe lo que pasa? Que la cultura de la India es muy amplia y no es fácil conocerla. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería enseñar a los médicos esta cultura, esta información. Entonces, nosotros, los médicos que practicamos esta meditación, se lo enseñamos a nuestros pacientes, pero para que lo conozcan los médicos de los hospitales, lleva tiempo. O sea, vamos a ver, la base es rápida y sencilla, la base de la meditación, pero poder ayudar bien, digamos, a un paciente requiere años, ¿entiende?, de conocimiento. O sea, es como usted, igual que usted conoce el código de circulación de manejar un auto, puede manejar un auto. Entonces, tiene que conocer el código de su cuerpo energético, cómo funciona para poderlo manejar. Y tiene que enseñar a otras personas a manejar su propio cuerpo energético. Pero eso, la base, se aprende rápido. Pero un conocimiento profundo para ayudar a tratar la causa de todas las enfermedades físicas y mentales digamos, a los pacientes en situaciones muy complejas, eso requiere más tiempo. Por eso el libro de autocuración es simplemente un resumen, una base que dé unas pautas a los ciudadanos de todo el mundo de cómo ayudarse a sí mismos. Pero al principio necesitan también una orientación, porque esta cultura de la India también hay que decir que no es fácil de aprender, porque no es nuestra cultura, no es la cultura de España, no es la cultura de Ecuador, de Italia. Es algo que tenemos que aprender. Para ellos, para los indios, esto de meditar y de los centros de energía lo conocen desde hace miles de años. Pero nosotros no, tenemos que aprenderlo. Ahora, ese vínculo que en este caso la autocuración debe tener con la música, ¿cómo lo maneja usted? Claro, entonces, dentro de tratar la causa, digamos, meditando, tratamos la causa de las enfermedades, la primera causa, que está en los centros de energía, mejoramos física y mentalmente. Entonces, dentro de la mejora de estos centros de energía, la música de la India, la música clásica de la India, emite un tipo de energía que ayuda a esta sanación. O sea, digamos, esta energía emite, digamos, las ondas acústicas que generan las personas que meditan, a través de la música de la India, ayuda a que los centros de energía que están enfermos se sanen por la vibración que llega. O sea, ya son, digamos, esas ondas acústicas que llegan a través de una persona que medita, lleva detrás una energía espiritual que hace que esa música tenga un efecto sanador sobre la persona que la escucha. O sea, solo de oírlo ya sana esa música. Este jueves 13 de junio a las 6 de la tarde estará disponible este libro, ¿o dónde lo pueden adquirir? Pues, bueno, ya vamos lo vamos a ver, decir. Este libro se está distribuyendo en Ecuador también, se está distribuyendo en América, no solo en España, se ha traducido al italiano, también se está distribuyendo en Italia. Entonces, toda esa información la va a dar Gali, que es Gali, uh-huh. que digamos que es la que coordina todas las actividades Sahaja Yoga en Ecuador. Ella va a dar toda la información de cómo adquirir este libro, y nosotros, ya le digo, en España estamos intentando que esta información no solo llegue a Ecuador o llegue a América, sino que llegue, o a Italia, sino que llegue también a los países anglosajones, ¿no? que hablan a en inglés. Todo el mundo. Claro, pero lo hacemos para que la gente pueda autoayudarse, o sea, que se ayude de una forma, digamos, muy sencilla y natural, para que pueda sanar sus enfermedades, o sea, para que pueda salir del sufrimiento. ¿Podemos hacer un fragmento cortito así de meditación y que será parte este jueves 13 de junio a las 6 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura? ¿Es posible? Claro, claro. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, de momento, si... ¿Va a sacar su guitarra? Dependiendo del tiempo, lo podemos hacer sin la música. O es una cosa que depende del tiempo. En realidad, lo que necesitamos, porque no sé cuánto tiempo tenemos a disposición. Sí, si puedo, unos minutitos. Unos minutitos. Sí, sí, vamos. Bueno, de primero decimos que, como invitamos todas las personas al programa, podrán hacer seguramente una experiencia, podemos decir, completa. Pero en este momento, los que queremos pedirle a vuestros, decimos, a vuestro público oyente, amable público oyente de esta radio, es que por favor se pongan por un pequeñísimo rato, por un minuto o dos, sentados en un sitio. Y si están conduciendo, si por favor pueden apagar el coche y pararse, porque le pedimos simplemente de cerrar los ojos. Esto es lo simple, y de apoyar sus manos sobre las rodillas. Esto es suficiente para que prácticamente puedan poner la atención dentro de sí mismo. Lo que pasa es que esta energía fluye de una forma espontánea y se despierta de una forma espontánea. Por eso el nombre de Sahaja, que quiere decir espontáneo, o que esa energía ha nacido con todos nosotros. ¿De acuerdo? Cierro los ojos, pongo las manos sobre mis piernas, y automáticamente puedo recibir la energía. No, decimos que es el primer paso, exacto, o sea, ponerse en un estado de escucharse, ponerse en un estado de atención a sí mismo. Poquísimo, es suficiente prácticamente como un minuto. no es suficiente, no se necesita tanto tiempo. Y prácticamente, ¿cómo este micrófono puede transmitir, si está conectado a la energía principal, a la fuente de electricidad principal? Así la energía Kundalini, siendo una energía que está conectada con el cosmos, puede fluir también a través del éter, entonces a través del micrófono. Así que le pedimos a todos nuestros oyentes de poner la atención al centro de la palma de las manos para unos segundos, para un minuto, y luego poner la mano derecha sobre el corazón. Esto porque esto es un punto enormemente importante para nuestra emocionalidad y para nuestra espiritualidad. El espíritu que está en el corazón de cada ser humano es prácticamente lo que nosotros entendemos como una emanación de paz, de amor y de gozo. Esto es lo que llamamos el espíritu en Sahaja Yoga, el espíritu universal. Existe en todos los seres humanos y espera solo de poderse manifestar. ¿Cómo se va a manifestar? Se manifiesta cuando esta energía Kundalini, que está contenida al estado latente en el hueso sagrado, se va a conectar, va a llegar a fundirse con el espíritu que es el testigo dentro de nosotros. Entonces, solo con nuestro deseo que esta energía se vaya a despertar, esta energía efectivamente se despierta. ¿Y cómo podemos hacer? La cosa más importante es que tenemos que decir es que en realidad somos puro espíritu. No somos en realidad nuestro ego, nuestro superego, lo que nos hemos conocido hasta ahora, lo que nos hemos en nuestro trabajo, nuestro nombre, nuestro apellido. Nos llaman con nuestro nombre, pero en realidad somos una emanación de paz y de amor. Bueno, ahí hemos podido hacer este ejercicio que esperamos que ustedes se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a dejarle con los micrófonos a Gali para que haga la invitación a este jueves 13 de junio. Bueno, queridos amigos oyentes, queremos invitarles muy cordialmente a asistir el día jueves a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Sala Benjamín Carrión, a las 18:30. Vamos a empezar esta conferencia internacional sobre los beneficios de la meditación y la musicoterapia. Bueno, ahí está hecha la invitación. Queremos agradecer a Gali Andrade, así como también al doctor Enrique Pérez, coautor del libro La Autocuración, y al maestro Guido de Laurense, quien es el experto en música y que estará listo para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Claro, deseo solo aclarar que, claro, le hemos dado unas indicaciones a nuestros oyentes y no le hemos dado verdaderamente la oportunidad de disfrutar de esta energía, porque, repito, es suficiente un minuto, pero tenemos que dejar que esta energía suba dentro de nosotros, y como es un proceso espontáneo, puede ser que alguien requiere más o menos tiempos. Así que, por favor, les invitamos todos a participar con todo nuestro cariño a este programa para que todo pueda ser mucho más claro y práctico, porque si no, de lo contrario, podría parecer algo de abstracto. En realidad, la experiencia es eminentemente práctica y beneficiosa.